muy linda, muy especial. Yo quiero empezar agradeciendo a todos los correligionarios que hayan confiado nuevamente en este equipo de gente para conducir el Comité Central de la Provincia. Agradecer especialmente al doctor Vindinarva el compromiso y el apoyo incondicional de estos dos años y las ganas de seguir para adelante compartiendo esta responsabilidad. Agradecer a los secretarios que se van, que los vamos a extrañar, a los que se quedan por seguir también con la cara de darle para adelante, a los nuevos que se incorporan, algunos pasan al lado oscuro, como dice Sebastián, que deja la juventud y pasa mayores. No es tan oscuro, Sebastián. Y resaltar especialmente la madurez y la responsabilidad que hemos tenido los dos sectores internos del radicalismo para ponernos por encima de las diferencias y para entender lo que el radicalismo de la provincia de La Rioja demandaba de nosotros. Eso tiene un valor agregado excepcional, excepcional. Quiero también agradecer a la juventud, a todos. Agradecer a Sebastián, que se va dejando algo muy fuerte, muy firme, muy sólido, consecuencia de haber continuado el camino y la tarea que empezaron otros amigos y correligionarios, como Germán, Rolando Rivero, Claudina Rodríguez. Felicitar a los nuevos, a los que asumen el desafío. María en Capital, con todo el grupo de jóvenes de la Juventud de Capital. Franco en Provincia, con todo el ambiente de jóvenes de Provincia. Gracias por animarse. Gracias por comprometerse. Ustedes son los dueños del radicalismo. Ustedes son quienes dieron origen a este partido.